ha pasado, vida mía? Al tomar por un atajo, te alejaste de mi vida. Has dado un paso en falso, ¿qué ha pasado, vida mía? Te di un camino de rosas, te di un camino de rosas, y un día tú preferiste las espinas. Amor infiel, ángel fatal, amor que tiene un triste final. Boca de miel, besos de sal, amor que miente siempre hace mal. Has dado un paso en falso por andar tan distraída. Al pasar por otros brazos te robaste la alegría. Amor infiel, ángel fatal, amor que tiene un triste final. Amor infiel, ángel fatal, amor que tiene un triste final. Boca de miel, besos de sal, amor que miente siempre hace mal. Has dado un paso en falso por andar tan distraída. Al pasar por otros brazos te robaste la alegría. Amor infiel, ángel fatal, amor que tiene.